Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy traigo una muy interesante plática que tuve con Adrián Álamo allá en la tienda del Duende con motivo de la presentación de su juego Wildlife de Card Game, que estuvo muy interesante, y además platicamos de algunas otras cosillas como el Top Golden Meeple, ya que él fue parte de los que organizaron este polémico reconocimiento, pero bueno, ya verán más sobre lo que platicamos, las cosas que me encontré en la semana y demás, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Enfermo, tu ludópata de la naturaleza, y bienvenido al episodio número 23 de Enfermo por los Juegos Podcast. Este inicio de año ha estado muy movido, no he podido hacer todo lo que quisiera ni jugar todo lo que debería, pero bueno, por lo menos esta semana sí hice algunas cosas interesantes. Pero bueno, antes de empezar con todo, ya saben, mi patrocinador KRB Studio, que tiene mats de neopreno, accesorios para juegos y demás, chequen sus materiales en facebook.com/KRB Studio y díganle que van de parte del Enfermo. Y ahora sí, pasamos con los comentarios del programa anterior y los saludos. Bien, pues en iVoox, el primero, que es un anónimo de Perro Revueltas, que se sigue con el tema que hablábamos la vez pasada de Mandalorian, que dice: Yojimbo el mercenario es acerca de un samurái que anda vagabundo en la sierra japonesa, llega a un pueblo controlado por dos familias que trafican y roban y hacen cualquier cosa gandalla y están en guerra entre ellos, y que como él es muy vergas para los putazos, se alquila con la familia que mejor le pague, pero que no es un simple mercenario, pues intenta que las dos familias se enganchen en una espiral de violencia para que se destruyan mutuamente. No, güey, eso no es el mandaloriano. Definitivamente que no. Y bueno, ahí se siguió la conversación, también entró Lilith y Bazzarro ahí platicando acerca de westerns y cosas por el estilo. Ya se empezó a hacer gacho el divague, pero no, Gil, eso no tiene que ver con Mandalorian, güey, deja de quererlo comparar. Mejor velo y ya puedes criticarlo con fundamentos. Y otra cosa que me dice ahí es que se muere de la risa al decir que yo estaré pintando una sola cosa al mes. Y no es que pinte una sola cosa al mes, es que voy a tratar de enfocarme en un solo tipo de miniaturas al mes. Lo cual ya desde ahorita estoy viendo difícil, pero bueno, ya veremos en qué acaba esto. Muchas gracias y ve el Mandalorian, güey, deja de estar criticando. Luego Lilith, que dice que igual le puedo entrar al Gaslands o al Infinity, refiriéndose a esto a que comenté en el episodio anterior que pues pienso entrarle o por lo menos comprar algunas miniaturas de otros wargames para ir conociendo. Entonces, pues bueno, ahí están las sugerencias. Ya saben, sigo recibiéndolas a ver qué se me va atravesando. Y que a lo que me refería de las hermanas de batalla son vitrales. Esta escenografía nueva sí es como vitrales, pero bueno, la cosa está muy interesante. Véanla, búsquenla en Google. Y que Bazzarro, pues, que canta la reta, que para cuándo la revancha de la Aristella y que me tiene un regalo. ¡Uy, qué emoción! Y pues bueno, Infinity me laten mucho las miniaturas, lo estoy considerando, aunque la verdad entrar ya a jugar lo veo complicado ahorita, porque lo he mencionado en otras ocasiones. La única referencia que tengo de las reglas es que son muy complicadas y pues no me da la vida para tanto, pero sí quisiera comprarme una caja de las miniaturas que están muy chingonas. De todas maneras, ya veremos en lo que transcurre del año, pues si me puedo hacer un espacio, igual las estudio y a ver qué pasa. Gaslands también me interesa mucho por lo de los carritos, pero no he querido probarlo porque, uno, no he tenido tiempo de tunear unos Hot Wheels o algo así que quede chido para el juego. De hecho, algunos de mis amigos, Carlos Arbizu o el Necropitch, ya tienen el libro y me han dicho, pues cuando quieras jugamos, pero pues como no he tuneado, les digo, los cochecitos, no quiero jugar con los Hot Wheels así normales, y pues entonces pasa esa larga fila de cosas que quiero hacer y que están pendientes. Y la revancha, pues con gusto, ya nada más deja que termine de asentarme este principio de año, que tenía una cantidad de trabajo absurda, pendientes que se me acumularon y demás, que bueno, ni he pintado ni he hecho casi nada de lo que quisiera, pero ya espero que antes de que acabe el mes ya pueda yo decir, va, vamos a reunirnos y echar una partida. Gracias como siempre, Lilith, y un saludo y un abrazo para ti y para Bazzarro. Luego Robert Cruz, que me dice que bienvenido al 2020 y que pues ya estaremos tirándonos una partida de algo en algún momento, que como wargame nuevo, él tiene el propósito de comprarse unos... que ya lo está empezando a hacer, unos ogros para Age of Sigmar, pero que tiene una espina clavada hace como 2 años con un juego que se llama Punk Apocalyptic. Juego de manufactura española, de escaramuzas, muy estilo Mad Max. Sí, justamente, bueno, me invita Robert a que si quiero entrarle con él, si nos animamos a pedirnos un starter, puede ser, fíjate que suena interesante, igual tendríamos que platicarlo más adelante, digo, si no te urge hacerlo ya, pues con tiempo podemos verlo. Y fíjate que precisamente con respecto a Punk Apocalyptic, el especialista podcast hicieron hace creo que 2 episodios, fue precisamente sobre este juego, estuvieron con uno de los creadores, la verdad muy interesante, el juego me dejó muy, muy intrigado, sobre todo por algunos personajes ahí que pues es un poco irreverente si queremos verlo así, la forma en que los presentan. Pero por ejemplo, hay una mutante de un solo ojo con pelo morado y pues me suena, no lo dicen tal cual, pero pues es Lila de Futurama, obviamente, ¿no? Y que hay varios bichos por ahí, o varios personajes que tienen alguna reminiscencia a personajes de ciencia ficción, de caricaturas, de películas, de series y demás. Entonces el juego se me antoja bastante. Entonces igual podríamos hacer algo por ahí. Y Age of Sigmar, fíjate que también es otra de las que me gustaría comprarme, al que sea una cajita, ya sea de los Nighthounds estos, que están muy chingones, o los mismos Sigmarines, ¿no? Porque están padres los monos, pero creo que han cosas distintas. Entonces a ver si alguien ahí me orienta y me dice, oye, pues es que este es el que rifa o algo. Pero bueno, todavía no me decido por qué. Y pues también veremos qué se me va atravesando en el camino y sobre todo qué el presupuesto va permitiendo y qué cosas pueden ir entrando sin que se note demasiado aquí en la cueva. Un abrazote, Robert. Luego Phoenix Wave, que me decía que quería opinar sobre mi crítica de Star Wars, pero que se le fue el tiempo. Que lo único que le queda decir es que fue el único cierre para un mal inicio, la única forma de cerrar un mal inicio. Ahorita platicamos más. Y que en cuanto a las hermanas de batallas, piensa igual que yo, que está muy padre ver una chica en armadura y Volter, pero que la estética sadomasoquista y ultrarreligiosa, pues como que no le encanta. Y me felicita por el aniversario, muchas gracias. Dice que sobre todo es muy cansado mantener algo así y que lo hago por la retroalimentación de la gente. Y en parte es muy cierto, la verdad, déjame decirte que pues sí es una chinguita, pero que la disfruto bastante. Y más cuando con esta respuesta que he recibido, como la tuya, como la de todos los que están aquí frecuentes, ya sea en YouTube, ya sea aquí en el iVoox, en Facebook, lo que sea, pues es gran parte de lo que me hace seguir adelante. Muchas gracias, Fénix, por la felicitación, por compartir tus opiniones. Sí, yo estoy con lo mismo contigo, ¿no? O sea, no me encantan las hermanas de batalla, digan lo que digan, pero bueno, pues el gusto se rompe en géneros. Muchas gracias, viejo, un abrazote. Y luego por aquí otro anónimo, pero que sí pone quién es, que dice que es Eric Guantola reportándose. ¡Qué chido, Eric! ¡Qué padre que estés por acá! Me felicita por los contenidos y por el tiempo que le dedico al hobby. Y bueno, y nos platica un poco de sus propósitos para este año, que es consolidar a Guantola Games como una gran opción en el Estado de México. Dice pasar de ser el 11 en el Top Golden Meeple al top 4, pues está muy chido. Que en lo personal, hacer jugar más juegos de mesa, hacer videos o más contenido como el que él genera en Facebook. Y pues para que la gente esté más pendiente de lo que llega a su tienda. También quiere pintar Legion y que le falta pintar el Imperial Assault, que va a ser su reto este año. Van saludos. Me agradece por menciones anteriores, que le da mucho gusto saber que es recordado. Pues oye, viejo, es que eres parte de mi trasfondo jugador, güey, la neta. Desde que jugábamos el de Decipher allá en Comic Sim, güey, desde ahí me acuerdo. Y pues bueno, lo que también mencioné, que tú fuiste el que me metió en X-Wing. Y pues el torneo que alguna vez la visita que hice allá a Guantola, en fin. De que en algún momento le gustaría participar en el programa, por lo menos para aprenderle. Viejo, con todo gusto, la verdad, por mí encantado. Sería un honor tenerte aquí. Entre los ya muchos invitados que he tenido, claro que sí, sería un gusto. Ya sea que me organice algún día, ponga que reselle mi pasaporte para irte a visitar allá a Guantola. No es cierto, güey. No, pues igual nos ponemos de acuerdo para conocer la tienda nueva, para ver dónde quedó, visitar a la comunidad y a ver qué se arma. Me daría muchísimo gusto tenerte de invitado, insisto. Chingones tus propósitos. Vas a ver que, pues echándole ganas, todo se puede lograr. Bueno, el tiempo es lo único que luego nos limita. Pero chingale con la pintada. Ya vi que en Facebook que ya empezaste. Entonces, compártenos, ya sabes, ya sea en la PAMP o en Instagram. Ahorita voy a mencionar lo del reto de este año. Comparte cómo vas avanzando, ya sea con lo del Imperial Assault, con lo de Legion y pues en fin, demás. Qué gusto saber que estás por aquí, Eric. Te mando un muy fuerte abrazo. Mis mejores deseos este año para Guantola. Y síguele echando ganas, cabrón. Ya nos veremos antes y si no, pues en la Mega XP. Un abrazote, viejo. Y después los comentarios en Facebook, en la publicación de este episodio en mi página de Enfermo por los Juegos. Primero está mi querido amigo Mar Zaragoza, que me felicita por mi primer año, que aunque me veo más ruco en persona. Viejo, güey, deberías saber cuántos años tengo, no vas a creer. Pero en fin, que estuvo muy chida la partida de Aristella, confirma él, que en efecto, pero que pues hay que conocer bien a los personajes, porque si no, pues es lo que te limita en algunas opciones o los combos que puedes hacer, que es lo que me pasa a mí. Pues bueno, hay que ir metiéndole más tiempo para conocerlo mejor, definitivamente. Y bueno, pues ya me da la bienvenida oficial a Blood and Plunder, que quiere ver cómo voy a pintar a mis españoles, ahí estará pendiente en las noches de pintura. Y me confirma que el juego es escala 28 milímetros, les decía yo que es más chiquito que las normales del Hammer. Y pues sí, ya, güey, muero de ganas de jugar definitivamente. Le traigo muchas ansias a pintar y a jugar con los de Blood and Plunder. Pero bueno, como les me he quejado ya, no he podido avanzar en nada prácticamente. Y además me deja un par de recomendaciones, con igual con lo que mencioné de que este año voy a experimentar con otros wargames. ¿Qué me dice del Blood and Valor de la Primera Guerra Mundial? El Walking Dead, All Out War y Oak and Iron, histórico de piratas también. Sobre todo me lo recomienda porque es en los que él está metido, pues sí, claro, jaja. Pero atractivo también el asunto. Algo de guerra sí me latería, por lo menos una cajita de alguno. Me ha llamado mucho también el Bolt Action, que es el que ha estado comentando Raúl ahí en El Especialista, y me mueve un poco el Bolt Action, el Conflict también, pensando en términos de guerra. Walking Dead ahí sí te la debo porque no he visto nada de la serie y la verdad pues no me trae ni un poquito. Y Oak and Iron, chingao, barquitos, eso también suena interesante. Ah, en fin, ya tendré que ir viendo, te digo, qué se puede ir haciendo a lo largo del año. Muchas gracias, Omar, un abrazote como siempre para ti y para Jorge allá en Fuera del Tablero. Y mi querido Edgar, que me deja un hashtag que dice enfermo por la pintura y el tiner, que me proclama mesías de los wargames y juegos de mesa en México. Ay, güey, gracias, muchísimas gracias por eso. No sé si llegue a tanto, pero bueno. Y me felicita por el cumpleaños y a ver si nos podemos echar una partida el miércoles que pasó, que lamentablemente no se pudo. Pero bueno, te agradezco sinceramente las flores, Edgar, y espero que ya, igual que con Bazarro, tengo pendientes ahí las partidas, pero ni la semana pasada pude, esta semana tampoco voy a poder definitivamente, entonces a ver si para finales ya de enero me puedo empezar a desafanar un poco. Un abrazote, Edgar, y ahí tenemos pendientes esos templarios a ver cómo les va contra los Tau. Y como siempre, un muy fuerte abrazo y un saludo a todos mis queridos amigos que escuchan esto, para empezar a los Tiraguaches, a Sergio Adrián, Adrián Contreras, a Huicho, a Sergio Scott, a Andrés el Regio y los integrantes del podcast de Quema Madera, a Jima Carlos y a Turi allá en el Palomazo Podcast, a Raúl Bamper y el Especialista Podcast de Kilian y Dart, a Omar y Jorge de Fuera del Tablero, a Alan Castellanos de Bicéfalo Board Games, Edgar, Romay y en fin a toda la banda. Ya saben, muchas gracias por escucharme, diviértanse mucho, pinten bastante y seguimos con lo que pasó en la semana. Y bien, ¿qué pasó en la semana? Pues bueno, han pasado varias cosas. He estado con muchísimos pendientes de trabajo, de proyectos personales y demás. Tanto que no he podido ni jugar, ni pintar. Y bueno, en fin, se me están acumulando las cosas. Pero de todas maneras, me estuve topando con algunas cosas y a algunas otras que pude hacer. De entrada, en cuanto a Games Workshop, para mis amigos warhameros, ya sale la semana que viene el prepedido de las hermanas de batalla para todos los que se quedaron con ganas, que vayan, no creo que hayan sido muchos porque se vinieron un chingo de hermanas de batalla. Entonces, pero bueno, ya está el prepedido, ya se abre el prepedido la próxima semana de las cosas nuevas, del resto del ejército, ¿no? Para los que quieran. Y también ya va a ser la preventa del nuevo libro del Psychic Awakening, el de Ritual of the Damned, donde vienen los Dark Angels, los Grey Knights y los Mil Hijos. Entonces se pone interesante. Hasta el momento no han revelado si va a haber un personaje nuevo ni para Grey Knights ni para Mil Hijos. Solo ha salido algo de los Dark Angels, un personaje nuevo para Lalo, para que esté feliz el güey. Pero todavía falta ver si anuncian uno para Grey Knights, que mi amigo Mikel lo agradecería seguramente y Hirai también. Y pues a mí me encantaría algo más para los Mil Hijos. Entonces a ver qué sale, pues ya estaré ahí pendiente en la página de Warhammer Community a ver qué novedades nos traen. Y también en la página de Warhammer Community me encontré con algo que me llamó la atención. Un post que decía Space Marine Adventures en Target. Target es un supermercado gringo. Y entonces, pues que es un jueguito de mesa de Space Marines. Trae 5 marinos de los de la línea de los Space Marine Heroes. Y pues me llamó la atención, está interesante. Digo, es un jueguito de mesa sencillo. Pero pues ya saben, uno que es acumulador. Me gustaría, a lo mejor, si puedo echarle las garras encima a uno de estos. O a lo mejor si uno de mis contactos en el extranjero que tenga cerca una tienda Target, guiño guiño Andrés, no, ya en serio, a ver si se hace, si tienes chance, si tú lo llegas a ver ahí me avisas en cuánto sale y todo, y pues nos organizamos para que te encargue uno, ¿no? Estaría chingón. Ahí si lo encuentras me avisas, viejo. Y también tuve el gusto de ser invitado a la presentación aquí en la Ciudad de México, en la tienda del Duende, del juego Wildlife de Card Game. Es un juego que están desarrollando un equipo de 3 personas allá en Puebla y bueno, uno de ellos, Adrián Álamo, fue el que me invitó a asistir a la presentación. Estuvo muy chido, me divertí bastante, pero se los dejo ahorita para el tema principal porque grabamos una conversación y platicamos también acerca de la iniciativa de Top Golden Meeple, del que fue parte de los que la echaron a andar. Entonces bueno, eso se los comento en un ratito más, pero bueno, fue otra de las cosas que estuve haciendo en la semana. Y también en algo no muy relacionado con los juegos, pero sí con esto del podcasting y demás, es que vino de visita, bueno, por una cuestión de trabajo de Durango, mi querido amigo Jima. Él es uno de los integrantes del Palomazo Podcast, Ya lo he comentado aquí, pues es uno de los podcasts que yo escucho desde hace muchos años, que derivó de otro que se llamaba Friki Podcast. Y bueno, pues son entre pláticas ñoñas, de repente analizan películas o cosas así. Digo, todo en un plan muy de cotorreo, porque son tres amigos que se reúnen a charlar, pero pues es un podcast que yo acostumbro a escuchar, que disfruto mucho. Ya tuve el gusto de estar allá en Durango y convivir mucho con ellos, entonces pues obviamente que él visitó acá la Ciudad de México, aprovechamos para también echar un rato de cotorreo, Carlos Arbizu y yo, que es uno de los tiraguaches, y allá anduvimos parrandeando con el buen Jima, estuvimos de aquí para allá. Volvimos a ver Star Wars y la vimos en IMAX, y déjenme decirles que salí todavía más a gusto con la película. Viéndola en ese tamaño de pantalla percibí ya muchas cosas más, le puse más atención a detalles que no había visto las primeras veces, y pues salí muy contento de la película. También Jima salió fascinado, estuvimos ahí plática y plática, nos agarró la madrugada en la discusión posterior a la película, pero muy chido y muy divertido. Y ayer sábado nos lanzamos a ver la exposición de H.R. Geiger, el ilustrador o el artista conceptual detrás del Alien, de la película de Ridley Scott. Esto fue porque a Carlos se le prendió el foco y dijo, oye, güey, pues vamos a llevar a Jim a la exposición, y estuvo muy chido. La verdad, a todos los que estén escuchando esto y que sean fans del sci-fi, les recomiendo muchísimo que se den una vuelta, porque está muy impresionante el trabajo de este señor. Este es un verdadero maestro. Pero bueno, ojo, eso sí, los que sean... No lleven niños, porque sí está cabrón. Son muy impactantes las imágenes de Geiger. Hay unas que sí son pesadillas plasmadas, la neta. Pero bueno, un maestrazo chingoncísimo todas las piezas. Tanto las pinturas como las esculturas. Tienen ahí del Alien, obviamente. Tienen la máscara, casco que se usó en la película. En fin, cosas muy chidas. Vale la pena que se echen una vuelta por allá si son fans del asunto. Pero insisto, como que no está muy apta para niños, ¿eh? Y bueno, pues eso fue parte de lo que estuve haciendo el fin de semana, andar de paseo con mi querido Jima, el cual, insisto, me la pasé muy bien. Te mando un abrazote, si escuchas esto. Igual al resto de la banda allá en Durango, a Stoico y a Turi, pues ya saben, ¿no? Turi ya estuvo por aquí hace poco también, nos divertimos mucho. Y Stoico, nos faltas tú, güey, a ver qué día te dejas caer por acá y igual a echar cotorreo y a pasárnosla bien un rato. En ninguno de los casos se me hizo llevarlos a jugar juegos de mesa, que era parte de lo que yo tenía intenciones, pero el tiempo no nos lo permitió. En fin, saludos a toda la banda ya en Durango, también al Pabluk y a todos los que estén por allá. Y bueno, otra cosa que sí me interesa mucho mencionar es que saqué el video del reto 2019 en YouTube, el cierre de 2019, con todo lo que terminé de pintar a finales de año que no había reportado, junto con algunos de mis amigos que también reportaban en Instagram. Y además, pues ya platiqué las bases para el reto este año. Por un lado, el hashtag de reto pintura 2020 sigue en pie, porque a final de cuentas ese lo inició Max de Málaga Wargames. Y ellos están llevando ese reporte cada mes, bueno, cada 15 días hacen un corte de lo que se va subiendo a Instagram con ese hashtag y lo van reseñando ahí, hacen comentarios y demás. Y pues está muy chingón. Yo estuve subiendo todo el año mis minis en Instagram con el hashtag Reto Pintura 2019, más el mes en el que lo estaba subiendo, más un número si era en la primera o en la segunda quincena, porque así hacen ellos sus cortes. Y pues, insisto, yo igual voy a seguir etiquetando mis minis así. Pero platicando con mi querido amigo Sergio Adrián allí en La Pamp, pues estábamos con la inquietud de hacer algo un poco más local. O bueno, un poco más de este lado, ¿no? Y no por competir, ni mucho menos. Pues digo, el chiste es hacer comunidad en todas partes. Pero sí nos interesó la idea de hacer algo que visibilizara la comunidad aquí en México. Somos muchos. Realmente he conocido muchas personas en mis visitas en las tiendas, en los torneos que he ido, por comentarios que recibo aquí, por los grupos en los que me han ido invitando. Veo que hay muchos wargamers aquí que están pintando sus miniaturas, que están jugando y demás. Y pues si bien, insisto, hay grupos y nos conocemos entre unos y otros, como que no hay una presencia sólida de los wargames aquí en México. Y no hablo nada más del Warhammer, hablo del Blood and Plunder de Omar, hablo del Gaslands que mencionaban hace rato, del Infinity, de Aristeia y todo eso. Entonces, no es un afán de decir vamos a unirnos todos en una sola comunidad y seremos felices y comeremos perdices, sino que quiero simplemente que este año el reto de pintura nos dé un poco más de visibilidad como comunidad wargamera o pintora de miniaturas, pues, no nada más de los que, insisto, estamos en Wargames, que se vea lo que es aquí en México, pues, que empezamos a tomar presencia. Entonces, la idea es usar el hashtag MinisMX2020. El plan va a estar así, igual que como lo realiza Max, va a ser por mes. Yo ahorita invito a todos los que estén pintando miniaturas, ya sea de un wargame o de sus juegos de mesa, que las suban a Instagram ya terminadas, eso sí, por favor, porque hay algunos que le toman todas fotos al proceso y están subiendo, estoy pintando esto, empecé con aquello, como lo ven, bla, bla, bla, bla, bla, y está bien. Pero ya para el reporte que voy a hacer, cada mes, por favor solo etiquétenme las miniaturas terminadas. De preferencia unidades, que es como se estableció el reto originalmente. Pero si no son unidades, si son un personaje o si son los de un juego de mesa, bueno, etiquétenme las fotos ya completas con el hashtag MinisMX2020Enero. Y entonces yo a fin de mes voy a hacer una transmisión en vivo mostrando todo el trabajo que se subió, todo lo que se hizo sin hacer una crítica, no voy a hacer un estudio de cada una de las piezas, sino simplemente que sea un escaparate para el trabajo que están haciendo. Ya sea que lo suban ahí en Instagram o para todos mis amigos de la PAMP que estén escuchando esto, se abrió un álbum de fotos en el grupo que se llama así MinisMX2020Enero. Ahí suban lo mismo en la carpeta sus fotos terminadas de las miniaturas para que sean parte del reto. Entonces yo voy a reseñar todo lo que me encuentre con el hashtag en Instagram y todo lo que aparezca en esa carpeta en el grupo de la PAMP. No puedo ir buscando posts individuales diciendo, miren, él subió esto y subió esto, porque se va a hacer larguísimo el asunto. Se va a volver muy complicado de llevar el reporte, entonces por eso los invito a hacer ese esfuerzo extra, ya sé que es tantito más, que en lugar de nada más postear es buscar el álbum y subir ahí las fotos, pero pues estará chido. Yo espero que se animen, que compartan sus fotos, ya sea en los del grupo de la PAMP o los que no están ahí, que no les interesa entrar, si no, búsquenlo, yo les doy entrada, o Sergio también, todos son bienvenidos. Pero si no, en Instagram les digo que suban sus fotos, que compartan lo que están haciendo y que se vaya viendo en los informes, que se vaya viendo mes a mes, pues qué trabajo se está haciendo. Es padre también para tener una bitácora de lo que hemos hecho. Realmente yo me puse a revisar para este fin de año todo lo que pinté, checándonos el Instagram y demás, y pues es bonito decir, logré esto, ¿no? Conseguí tanto. Ahorita que estamos en principio de año todavía y haciendo nuestros propósitos y demás, pues es muy padre que quede esa bitácora de lo que estuvimos haciendo. Entonces, de nuevo, los invito a todos, ya sea que pinten miniaturas de sus juegos de mesa, ya sea que estén en un wargame, a que se animen a compartirlas en Instagram con el hashtag MinisMX2020Enero o en el grupo de la PAM, ya saben. Si están en las dos, pues nada más háganlo en una, a final de cuentas ya es trabajo doble, ¿no? Pero bueno, se los dejo al gusto también, no hay problema, no hay una condición ahí. Y ojo, muy importante, no piensen que, ay, es que yo voy empezando, ay, es que yo pinto muy feo, ay, es que qué me van a decir. No, no piensen así. Esto no es un concurso. Obviamente vamos a ver trabajos de artistas muy talentosos. Así lo estuve viendo en mis reportes, por ejemplo, pues lo que pintaba Necropichi, lo que pintaba el Pitayas, pues nada que ver con lo que yo subía. Es decir, estos güeyes son unos maestrazos y yo, pues ahí voy manqueando. Pero lo mismo, anímense. Si dicen, bueno, es mi primer miniatura, mi segunda miniatura, mi enésima miniatura, pero es mi nivel de pintura, está bien. Aquí no hay ni bueno ni malo. Entonces, anímense, compartan y pues vayan viendo cómo su trabajo va progresando. Les digo, es un ejercicio muy padre. Realmente yo lo disfruté mucho en el 2019. Fue un estrés hasta cierto punto en algún momento porque no terminaba de pintar nada. Siempre estaba dejando las cosas a medias. Pero es una cosa divertida, es un ejercicio interesante. Entonces, anímense a compartir sus minis para el reto de este año. Y pues que se vea toda la comunidad de pintores de bonitos que tenemos aquí en México. Y bueno, el tema principal, como les decía al principio, fue mi plática con Adrián en la presentación de Wildlife, de Card Game. Esta fue en la tienda del Duende, en el centro de la Ciudad de México. Tenía mucho, mucho tiempo que no iba para allá. Y bueno, el Duende fue así como que mi refugio de cabecera durante mucho tiempo, porque es la tienda que me quedaba más o menos cerca. Y pues ahí se hacían los eventos de X-Wing, conocí a muchos de mis amigos. Entonces fue muy agradable visitar de nuevo a Eric. Me llevé la sorpresa de que la tienda pues está muy cambiada. La organizaron de una forma que se ve enorme. Yo le dije, ¿qué pedo? ¿Pusiste otro local o qué? Porque se me hizo enorme la tienda. Se la sentí, insisto, sumamente amplia. Pero no, nada más cambiaron la distribución de los anaqueles. Y el chiste es que la tienda pues se ve padrísima. con un chingo de cosas como siempre. Mucha comunidad, mucha gente anduvo por ahí asomándose, probando el juego y demás. Me divertí mucho. Y pues bueno, antes de jugar, me puse a grabar un poco la entrevista con Adrián. Estuvo también Eric acompañándonos. Y un ratito estuvo por ahí también Oliver, de Jugador Casual, que le mando un saludote. Pero lo malo es que se tuvo que retirar antes de que termináramos. Así que no pudimos hablar mucho. Pero bueno, los dejo con la plática y al final hablaré un poco más del juego. Me encuentro en la Tienda del Duende, uno de los refugios favoritos durante muchos años. Aquí perdí parte de mi juventud jugando X-Wing, aquí es donde empecé a jugar X-Wing y bueno, muchas otras cosas. Me encuentro muy bien acompañado. De entrada fui invitado por Adrián Álamo, de bueno, yo lo conozco por el grupo de juegos de Mesa Puebla, pero estamos aquí para la demostración de un juego que traen que se llama Wildlife, de Card Game. Hablaré de eso ya en la siguiente sección, ahorita nada más quiero platicar un rato con él. Adrián, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues buenos días, buenas noches, buenas tardes, según nos escuchen. Y gracias por aceptar la invitación y poder platicar de diferentes temas y sobre todo aceptar la invitación de la demostración de Wildlife, ¿no? No, pues yo la verdad encantado. Y además, pues obviamente aprovechando la visita, estoy con mi querido amigo Eric, que ha sido proveedor de perdición durante mucho tiempo. Perfecto, esa es mi misión. Y además tengo otro invitado de lujo que es Oliver de la Parra, el jugador casual que pues estaba por aquí y dije, no vamos a perder la oportunidad de platicar todos aquí un rato, ¿no? Oliver, qué gusto verte y qué gusto conocerte ya en persona, por fin. Sí, no, y la verdad, el gusto es todo mío y estoy súper contento de salir en tu podcast porque yo soy súper fan. Entonces, hombre, gracias. Sí, ya este es un sueño hecho realidad. Oh, muchísimas gracias, me sonrojo. Pero en fin, pues primero lo primero, el juego este de Card Game. ¿De dónde surgió? ¿De qué va el juego? Y ahorita damos más detalles, pero de entrada, ¿cuál es la idea? Bueno, el juego surgió en julio pasado, de la Zapada Lúdica, que fue pues un evento donde se hizo en varias sedes a nivel nacional. Entiendo que es una iniciativa de España o de Chile, no sé de dónde, creo que de España, pero está en toda Latinoamérica. El chiste es que nos invitaron a participar, se hizo uno en la sede en Puebla. Y era un concurso, ¿no? Un concurso de llegabas, te daban unas bases. En este caso era que fuera un microjuego, que fuera rápido, ¿no? Ciertas características. Y bueno, afortunadamente quedamos como el primer lugar en la sede de Puebla. Posteriormente el ganador de cada sede se fue al Nacional, por decirlo así, para concursar para llegar a ser el juego de oficial de Rage 2019, ¿no? Que en este caso ganó Party Warriors. La verdad, una felicitación, hicieron un gran trabajo los de Party Warriors. Y nosotros quedamos en los finalistas, en el top 5, ¿no? Entonces, no ganamos, no fuimos publicados por Rage como tal, porque solo el primer lugar nacional iba a ser publicado, pero decidimos seguir adelante con el proyecto, ¿no? Entonces, lo presentamos en Rage de forma independiente como expositores. Concursamos para la Quetzalera y quedamos como el segundo mejor juego de Rage en noviembre de 2019. Y bueno, pues ahorita ya estamos viendo el tema de quién va a ser la editorial, hacer la promoción y para sacar la campaña de Kickstarter entre junio y julio. En Kickstarter, entonces, eso pues no es nuevo, ya alguna vez yo lo he platicado. Kickstarter es una plataforma que está siendo muy utilizada para sacar juegos de mesa. En particular, pues varios juegos que se han hecho aquí en México ha sido la plataforma por la que han salido. Y ahorita, por ejemplo, viene a la mente el de Esteban, el de Cargame de Cargame, por ejemplo, que ya está el Kickstarter pagado, ya espero que llegue pronto. Y pues bueno, cuando esté el juego en Kickstarter, obviamente les voy a avisar. La verdad, el juego ya lo jugaré ahorita y les platicaré después la experiencia. De entrada, el arte se me hace muy lindo, está muy cute. Cartas con animalitos, el trabajo, la ilustración es como acuareleada, ¿no? O sea, es un estilo muy lindo. Me hubiera gustado traer a la enfermita para que lo viera, pero bueno, tiene sus compromisos de adolescente, entonces no va a poder estar aquí. Pero, ¿cuál es la temática? ¿Esto de los animales? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea, los diseñadores como tal son Leonardo, Córdoba y Mitch. A Mitch le gustan mucho los zorritos, y es una niña que le gusta mucho los zorritos, esta chava, y su esposo Leo pues es muy buen dibujante, él es el dibujante además de diseñador, de uno de los diseñadores. Entonces cuando llegaron a hacer el concurso este de la Zapada Lúdica, pues retomaron esa interacción que ellos ya tienen, de que él le suele hacer dibujitos de zorritos a ella, ¿no? Entonces de ahí pues, surgió que pues tenía que ser un juego sencillo, entonces diseñaron diferentes animales y que al final bajas los animales y te dan puntos y simplemente es atacar a los animales del oponente para que no haga puntos. Entonces el concepto es muy sencillo, ¿no? Baja tus animales y ataca a los del oponente, ¿no? Y haz más puntos que el oponente. Ese es el concepto del juego. Es un juego sencillo, intuitivo, es divertido, ¿no? Ahí se presta, lo pueden jugar para niños. Ya lo hicimos independiente del idioma. Empezó en español, luego lo pasamos a inglés para tener más alcance. Y ahorita ya lo pusimos independiente del idioma. Ah, está súper bien porque pues así no van a estar atados, ¿no? Imagino entonces no tienen que sacar versión inglés, versión español y todo, que pues a final de cuentas costos de producción se vuelve un desmadre. Eric, ¿tú ya lo jugaste? No, la verdad es que no lo he jugado todavía, pero me muero de ganas. Se ve increíble el juego, el prototipo que nos trajeron el día de hoy se ve fantástico y sí, muero ya de ganas por jugarlo. Sí, sí, la verdad, les digo, tengo aquí los tapetes de juego enfrente y se ven bastante simpáticos. Pero entonces es un juego de atacar al oponente, es uno contra uno, supongo, entonces. No, es un juego de 2 a 5 jugadores, ¿sí? Y tiene dos mecánicas principales. Una es set collection, que es bajar los animales y los animales te van a dar punto. Los animales, mientras sobrevivan, cada ronda puntúan. Es como una renta. Uh-huh. Si nadie los ataca y tiene 5 puntos, pues tiene 5 puntos más los nuevos animales que bajas. Entonces llega un momento donde tú, cuando juegas en tu turno, tienes que decidir si es más provechoso bajar animales para ti y puntuar o mejor atacar al oponente. Para que deje de puntuar tanto o porque está puntuando más que tú, ¿no? Entonces la mecánica es set collection, bajas animalitos, y por otro lado la segunda mecánica es take that, ¿no? Que es simplemente atacar a los animales del oponente, ¿no? Eso va a estar muy divertido porque, por ejemplo, a mi esposa no le gustan los juegos de atacarse, ¿no? O sea, sobre todo cuando jugamos entre tres, mi hija, mi esposa y yo, pues ella y yo nos damos hasta con la cubeta, ¿no? Ahí no hay problema. Pero si de repente, por ejemplo, 2 turnos consecutivos le hacemos algo a ella, ella se siente agraviada, dice, ay, es que nada más se me van encima y todo, ¿no? Pero lo tierno y lo lindo de los animalitos y el estar atacando, creo que va a ser algo bastante divertido en la mesa. Sobre todo con ellas, que te digo, no se van a resistir. Cuando vean los animalitos todos cute, van a decir, ay, sí, quiero jugar. Y cuando empiece de darse, va a ser como que un shock. Pero está muy interesante. 2 a 5 jugadores me dijiste entonces, y tiempo de juego aproximado, ¿cuánto crees dura? Depende del número de jugadores. Lo bueno de este juego es que escala bien, es decir, si son menos jugadores son menos rondas, si son más jugadores son más rondas, entonces dependiendo del número de jugadores es el número de rondas. Aproximadamente yo te diría que puede tardar unos 10-15 minutos la partida, ¿no? Son partidas rápidas. La verdad es que suelen ser muy divertidas y la gente quiere jugar otra, ¿no? Quiere la revancha, es muy fácil de aprender el juego, no tiene muchas reglas y entonces pues se presta, ¿no? Para varias partidas. Sí, suena bien, entonces sí, como tipo filler, o sea, sí, es un filler por el tiempo que dura, pero por ejemplo, me recuerda, a mí me gusta mucho el Star Realms, precisamente porque tiene ese atributo, ¿no? De que se juega rápido. Bueno, si no tienes un kilo de cartas enfrente, porque eso era lo que se me vino a la mente ahorita. ¿El juego base, la caja que estoy viendo, esa es para los 2 a 5? ¿O es como esta mecánica, por ejemplo, que si yo compro 2 cajas, puedo meter a más jugadores? No, la caja ya va a incluir todo el material, todas las cartas necesarias para jugar de 2 a 5 jugadores. Es más, sí varía, o sea, no es un juego porque nuevamente lo tratamos de mantener simple. Entonces son 102 cartas y las 102 cartas se utilizan ya sea 2, 3, 4 o 5 jugadores. No es que tengas que quitar o ponle más cartas o métele esto, no. Lo que sí llega a pasar es que hay cartas un poco caóticas que limpian la mesa, ¿no? Hay un incendio y mata a todos los animalitos. O hay contaminación y mata a los animales acuáticos. Entonces son pocas cartas, pero entonces mientras más jugadores hay, más salen las cartas, ¿no? O sea, pues al final se utilizan casi las 102 cartas. Y mientras menos jugadores hay, puede ser que sea un poco más pacifista el juego, ¿no? Vale, eso está bien chido. Y bueno, y creo entonces que esto suena un poco a que tiene mensaje. O sea, hay algo de mensaje ecológico aquí, es parte, o simplemente es como la temática. Te soy sincero, simplemente es la temática, lo platicamos en el equipo, sí hay un tema ecológico, pero no nos quisimos agarrar de eso, ¿no? No era la bandera, ¿no? No era el plan de no, y es un juego ecológico y cómprenlo porque pues te educa o cosas así, ¿no? Entonces no quisimos agarrar esa bandera y simplemente es parte de la temática, ¿no? Y también esas cartas que metimos que limpian la mesa, pues lo hicimos justo para cuando si un jugador se llega a separar o empieza a tener ya muchos animalitos, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Y no puede hacer puntos. Y también de forma natural el juego, cuando alguien va ganando o el grupo ve que ese va ganando, pues todos van contra ese jugador, ¿no? Típico. Entonces, claro. Eso es típico. Sí, pero pues mira, qué chido que tengan esto en mente precisamente por mantener una cuestión nivelada, ¿no? Porque eso también de que los juegos empiezan a ser eternos por eso, pues es un fastidio, pero está muy chido que lo tengan así. Y bueno, lo de lo ecológico, digo, de entrada el diseño, todo está tan cute y suena eso que de repente dije, a lo mejor es el juego oficial de PETA, ¿no? Y Environmental Friendly y todo el pedo ahí. Pero no, la verdad está muy interesante. Ya quiero ahorita el demo, vamos a jugar un rato, porque se ve, insisto, muy, muy, muy atractivo. Y pues ya les comentaré mis impresiones. Como dice Eric, pues se ve realmente padre, ¿no? O sea, la verdad es que sí, a mí me encanta. Y ¿sabes qué me fascina realmente? Que ahorita, por ejemplo, lo comentaste, ¿no? Sí, fue un comentario al aire. Puede ser el juego oficial de PETA, por ejemplo. O sea, la verdad es que la calidad que tiene el arte del juego, la calidad que tiene el diseño, de verdad está al nivel de cualquier juego, o sea, vamos, de cualquier marca, ¿no? O sea, eso está increíble. Realmente la gente en México le está poniendo mucho empeño al diseño, por ejemplo. Entonces se ve fantástico el juego, al nivel de verdad de cualquier marca. Está padrísimo. Sí, la verdad eso es muy cierto. Ahorita Adrián me enseñó así de pasada rápido las cartas. Son prototipos lo que trae. Y la calidad de las ilustraciones, todo, pues ya parece el juego de producción. O sea, no es algo de, digo, a lo mejor la caja sí se le ve todavía un poquito el trabajo, pero está muy bien hecha. Y las cartas, si las ves así de reojo, pues ya parece juego final, ¿no? Entonces, es algo muy padre y muy encomiable de la comunidad ahorita. Hay muchos diseñadores mexicanos, hay muchos conocedores, obviamente, yo supongo, pero que además pues están pasando esta afición por los juegos a algo real, algo que es creo que es un nivel más allá de compartir nada más tu colección de juegos, porque estás dando ideas nuevas y creo que es un trabajo muy valioso. Ya lo he dicho en otras ocasiones cuando he hablado de Kickstarter, de eso vale la pena apoyar proyectos mexicanos, y no en el plan de envolvernos en la bandera y decir sí, es que son mexicanos y nada más por eso. No hay que ser patrioteros, sino hay que buscar la calidad, y yo aquí es lo que estoy viendo. Entonces ese tipo de cosas vale la pena apoyarlas. Por eso, pues ya lo recordaré más adelante, obviamente, cuando esté esto. Y chequen la página de Facebook de Wildlife. Ahí lo pueden ver en mi Facebook o algo, porque va a estar haciendo demos aquí en la Ciudad de México. Ahorita es un tour que traen. Hoy están aquí en El Duende. Creo que también van a estar en Asgard al rato con Oliver, ¿no es así? La próxima semana. Ah, es la próxima semana. 11. Ok, sí. Yo no sé ni qué. 18. Ah, ok, sábado 18. Sí, yo ya vivo perdido en las fechas. Pero échenle un ojo, dense una vuelta por las tiendas donde va a estar Adrián haciendo los demos, porque realmente vale la pena conocerlo. Y entonces, ya conociendo, pues es cosa de ya se animan a entrarle a los Kickstarters, a empezar a buscar los proyectos, porque es muy valioso. Yo te agradezco mucho la invitación, la verdad me emociona conocerlo, y obviamente así pues poderlo platicar con toda la banda que quiera probarlo. Así nada más para dar un poco de contexto, ¿qué tiempo llevas tú jugando? Porque me imagino que si te entraste en juego de mesa es porque ya tienes tu rato en esto, ¿no? De forma activa en el 2010, desde el 2010 ya activa, fuerte, consiguiendo juegos, entrando a Kickstarters, yendo a tiendas y así, ¿no? Antes pues ya saben, más chico, en la prepa, por diferentes motivos, o cuando eres niño con el Monopoly, el turista y demás, ¿no? Pero, todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí, pero activo 2010. Y ¿qué tipos de juegos son tus favoritos o qué es lo que juegas más? Por ejemplo, yo ahorita estoy muy metido en los wargames, ¿no? Pero le entro a todo. ¿A ti qué es lo que más te mueve? ¿Tu grupo, por ejemplo? No, a mí en lo personal, principalmente euros, ¿no? Me gustan más los euros, más temas de administrar y cosas así, que temas que sean más temáticos. Obviamente cuando todo embona y todo y tienen tema, pues qué mejor, ¿no? Pero si no, me quedo con euros principalmente. Ah, muy chido. Y a ver, le voy a ganar la pregunta a Jorge y Omar, porque seguramente en algún momento va a estar con ellos. Entonces, ¿de qué tamaño es tu ludoteca? No, tampoco es tan grande. Según Board Game Geek, que te cuentas de juegos chiquitos hasta juegos grandes, pero sin contar expansiones, 400. Sí, pero no, hay ludotecas más grandes incluso en Puebla, donde somos nosotros, ¿no? Entonces no es la más grande y ya sé, Oliver tiene más, hay gente que tiene muchos más, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso es de ese tamaño es. Toma eso, Jorge, ahí están tus ciento y cacho de juegos. Toma eso, Omar, ahí están tus 7 juegos. Saludos afuera del tablero. Impresionante. Pues muy chido. Entonces ya les platicaré ahorita en un rato, bueno, no en un rato, sino después de esta sección, cómo me fue con el juego. Ahí subiré una capsulita en el canal y estaré también algunas fotos para que le echen un ojo. Y bueno, aprovechando la visita, a final de cuentas, se acordarán que mencioné hace unos meses de la iniciativa del Top Golden Meeple. Porque obviamente pues me siento honrado de que yo fui el que ganó el primer lugar del creador de contenidos, lo cual me hizo sentir mucha emoción. Oliver, quedaste tú en segundo lugar. Sí, efectivamente. Mira, por una nariz le gané, la verdad, ahí sí. Fue porque seguramente mi mami votó. Y Eric, la tienda, quedó como primer lugar en tienda, ¿no? Sí. Entonces, pues aquí estamos todos los laureados, ¿no? Todos laureados. Puro ganador aquí. Sí, obviamente. La crema de la crema. La crema innata, o sea, para que vean nada más el tamaño y la calidad de esto, ¿eh? Pero bueno, la verdad a mí se me hizo muy padre la iniciativa. Digo, más allá de haber ganado, ¿no? Desde el momento en que lo anunciaron, me llamó mucho la atención porque fue un esfuerzo, creo, o por lo menos así lo vi, por darle una cierta visibilidad a la comunidad. Digo, yo tengo también unos cuantos años jugando y conozco a mis amigos, conozco algunas tiendas. De que empecé este proyecto, me fui metiendo a grupos y todo para ver. Bueno, me fui dando cuenta que son varios, ¿no? Y bueno, ya cuando empieza a conocer creadores como Oliver, como Alessandra, como Mari Jorge y como toda la banda de jugadores, la comunidad es grande. Entonces, que de repente surgiera algo ahí que dijera para reconocer, pues se me hizo interesante. Uh-huh. Y obviamente yo pasé la voz, todos, voten por mí, ¿no? Porque fue a final de cuentas esto, en un concurso de votaciones. Sí, claro. ¿De dónde surge y quiénes formaron parte de hacer esta idea? Bueno, la verdad es que yo trabajo para una empresa en temas de recursos humanos. Llevo 12 años en esta empresa, siempre trabajando en recursos humanos, pero tengo más tiempo en temas de recursos humanos. Y como especialista en recursos humanos, yo identifico los motivadores de la gente, de las personas, y me queda claro la importancia del tema del reconocimiento para las personas, ¿no? Y entonces yo vi que en la comunidad de México en general, en la industria, pues faltaba eso, ¿no? De repente hay muchos jugadores, muchos participantes, muchas entidades, ¿no? Pero al final todos hacen esfuerzos y creo que era momento de reconocer esos esfuerzos. Entonces surgió un poco de eso, de ver esa necesidad. Somos un grupo de 3 personas. Yo soy el que surgió la idea y las otras 2 personas me están ayudando. Y básicamente fue eso, ¿no? Y también de ahí estábamos en las fechas un poco previas a Rage y justo por ahí en los comentarios cuando surgió la idea esta de Rage de nominar a personas para que hicieran el Party Warriors y personalidades, pues en los comentarios decía que faltaba como más reconocimiento, que era buena iniciativa esa, era como un pseudo reconocimiento, ¿no? Reconocer a las personas. Muy bueno, muy padre la idea de hacer este juego, pero de ahí detonó. Yo traía la idea trabajada, pero eso detonó que ya lo implementara, ¿no? Fue así de ya se tienen que dar estos reconocimientos y darlos de una vez, ¿no? Sí, digo, la verdad, pues de entrada, felicitaciones y un reconocimiento por ese esfuerzo, porque creo que valió mucho la pena. No voy a entrar en... No quiero que entremos así en rollos de tirar caca por aquí y por allá, porque sabemos que en algunos foros de repente se presentó esto. Yo en lo personal, bueno, de las cosas que llegué a ver que se quejaban es que, ay, no fue un... No evaluaron la calidad, ¿no? No evaluaron esto. Fue un concurso de popularidad y pues sí, de cierta manera sí, claro. Lo fue. O sea... Al final del día creo que pues si el formato era un formato de votaciones abierto, era eso, era un tema de popularidad. O sabes que mira, igual perdón por meterme así tan de la nada, pero eso es algo que ha pasado mucho por mi mente y es un poco cómo se plantearon las cosas desde el principio, ¿no? O sea, si tú como votante sabes que está abierto a todo mundo, entonces estaba votando por quién estaba generando más aportes, quién tenía más presencia en la comunidad, así de fácil, ¿no? Tal cual. Y entiendo que haya gente que se haya molestado por el tema de la excelencia, ¿no? Que era algo que manejaba a nivel temático el premio. Sin embargo, pues nada más se trata de hacer match de lo que estás haciendo tú contra lo que se está premiando, para poder tener conciencia de que al final del día era un tema, pues sí, de popularidad. Exacto, pero es darle, pues precisamente la comunidad, es bueno, tu comunidad, ¿qué opinas? Porque además no solamente fue en la cuestión que participamos nosotros, sino por ejemplo las tiendas, ¿no? Y igual dicen, bueno, ahorita que vine al Duende, digo, tenía yo años de no estar por aquí, y la tienda se me hizo gigante, así como que la estiraron, no sé cómo lo hicieron. ¿Quién sabe qué artilugio hizo Eric? Pero la tienda está enorme, está padrísima. Pero aunque le digas, es una tienda chiquita, yo tengo muchos recuerdos entrañables de aquí, porque yo venía a jugar mucho en esta tienda. Entonces, para mí ese primer lugar, obviamente, me casa perfecto, porque yo en esta tienda empecé a jugar X-Wing. Todos los amigos que tengo ahorita con los que juego mis wargames o juegos de mesa o demás, esa banda la conocí aquí, precisamente. Una vez mi niña ganó un segundo lugar en un torneo de Ticket to Ride aquí, cuando estaba chiquitita, ¿no? Y pues para mí eso es muy, muy padre. Entonces, el Duende para mí sí es esa tienda, a mí, ¿no? Y a los que me conocen, a los que convivieron conmigo en eso, también. Habrán otros que digan, no, es que ya viste esta tienda o este Board Game Café, que ahora se llama, ¿no? Que está aquí, allá, y está enorme y muy bonito, lo que sea. Pues, precisamente, comunidad, los que van ahí, voten, ¿no? Claro. O sea, es la comunidad de juegos de todos, pues será para que entre todos votaran, pero no en el plan, yo creo, de decir, yo soy el más chingón, de decir, no, ve lo que hay. Es que, exacto, o sea, creo que al final del día, esto, desde la perspectiva en la que se generó y cómo se implementó, y ya viéndolo con ojos de marketing, lo que nos debe de servir es como un termómetro de awareness, ¿no? O sea, qué tiendas, qué ludocafeterías, qué generadores de contenido, qué marcas mexicanas tienen mayor awareness. Y las que tienen mayor awareness es porque se publicitan, porque hacen eventos, porque están generando contenido. O sea, hay muchas razones por las cuales ese awareness se detonó con esas votaciones, ¿no? Y al final del día tampoco es como para que nadie se estrese y nadie se vuelva loco y generar rivalidades, porque no iba para nada por ahí, ¿no? O sea, yo, Oliver, me quedo con el hecho de ese segundo lugar. Y a mí me dice qué tanto awareness tengo en esta categoría y con la gente que está clavada con el mundo de los juegos de mesa, ¿no? O sea, va completamente por ahí y, como bien dices, a todos nos significan diferentes cosas los lugares donde tenemos recuerdos y donde pasamos tiempo. Sí, entonces, pues, para que, como dices, no hay rivalidades, no hagan berrinches, pues digo, si tienen muchos amigos, pues no, díganles que voten, amigos, no que le tiren mierda al asunto, sí, ¿no? Pues a final de cuentas. Pero la verdad, de nuevo, Adrián, muy padre, muchas gracias. La verdad, a mí, pues fue algo que me emocionó muchísimo, ¿no? O sea, la verdad, me llenó de una alegría tremenda. Entonces, te lo agradezco eso y te felicito por el esfuerzo. Yo imagino que este año, pues, va para adelante, ¿no? Sí, correcto. Digo, sí, cuando analizamos cómo hacerlo, es como los Óscares, ¿no? En los Óscares, bueno, en las películas, hay premios como los Óscares, donde pues los que evalúan son unos críticos, ¿no? No evalúa al público y muchos luego dicen, no, pues yo quería que ganara tal película y pues no, los de los Óscares dijeron que no, que la buena era la otra, ¿no? Y por otro lado están los globos, ¿no? Entonces, hay en ciertos temas, como en este caso que estoy poniendo el ejemplo de películas, pues hay veces que califican los críticos, hay veces que califican la gente, el público, etcétera, ¿no? Los Rotten Tomatoes, etcétera. Entonces, aquí dijimos, ¿por cuál nos vamos? Obviamente, una posibilidad era con expertos. pero eso complicaba mucho las cosas. O sea, ¿quiénes son los expertos? A mí no me gusta ese experto. O sea, nos metíamos a más complicaciones. Y lo tratamos de hacer simple, y simplemente es el concepto hasta de la misma Board Game Geek. Tenemos un ranking donde compite Love Letter con Terraforming Mars, ¿no? O sea, compite el filler contra un euro pesado y demás, ¿no? Y muchos dicen, no, pues hay desventaja. Me decían, no, pues es que hay más votantes en México, pues, en Ciudad de México, pues van a ganar más los de Ciudad de México. Y puede que tengan parte de razón, ¿no? Pero de la misma forma que la BGG, es un ranking global donde mezclas todos, mezclas Ameritrash, mezclas euros, mezclas fillers, mezclas de todo. Al final hay sublistas, ¿no? Tú puedes hacer pues la lista de cooperativos y hay un ranking de cooperativos, ¿no? Y haces un filtro de lista de fillers y hay una lista de familiares, ¿no? Entonces puedes hacer sublistas. Entonces ese es un trabajo que en los meses flojos donde no hay votaciones y demás queremos hacer como Top Golden Meeple, ¿no? Brindar información de sublistas y demás. Y además la iniciativa tiene varios trasfondos, que si se meten al grupo de Facebook, ahí a la página, pueden ver, el primero era reconocer, el segundo es mapear, porque también resultó que muchos levantaron la mano y dijeron, oye, yo soy una tienda que estoy en Morelia, ¿no? Yo soy una tienda que estoy acá, o yo soy un grupo. Entonces, fue mapear lugares, gente, generadores de contenidos, que esa labor todavía no termina. Y otra iniciativa más es que de cara al usuario hacer un directorio, ¿no? Y que digas, yo estoy en Morelia, bueno, ¿qué hay en Morelia? ¿Qué tiendas hay? ¿Qué cafés hay? ¿Qué generadores de contenidos hay en mi ciudad, ¿no? Entonces, se empiezan a desprender diferentes pues, beneficios que buscamos más allá del reconocimiento, las votaciones y demás, ¿no? Entonces, es una labor que va a ir creciendo. También nos cuestionaron que por qué el nombre en inglés y eran como unos premios mexicanos. Como tal, también lo estamos planificando de mediano y largo plazo a que no solo sean mexicanos, ¿no? Y de repente expandirnos a otros países y hacer la misma mecánica, los mismos reconocimientos, pero en otros países, ¿no? Entonces, por eso también lo pusimos como más genérico en el nombre. Entonces, tiene muchas aristas y pues vamos a ir trabajando. Y sí, de entrada este segundo año 2020, pues va a presentar unas nuevas votaciones, va a presentar movimientos, algunos subirán, otros bajarán en el ranking y demás. Y eso también es un termómetro pues individual, ¿no? Porque la carrera es larga, pero al final es con uno mismo y pues uno tiene que ver qué está haciendo, qué está dejando de hacer, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que este es un ejercicio bien importante, para los que somos participantes de la industria, ¿no? En México. Y no solo por el hecho de resultar participante o ganador o lo que sea, sino por el hecho de que como parte de la comunidad, yo creo que debemos impulsar ese tipo de iniciativas justamente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, bueno, como sabemos, se tomó la tristemente típica actitud mexicana de muchos de que en lugar de que apoyes la iniciativa, que digas, oye, qué padre, y sabes qué, Adrián, te sugiero esto, ¿cómo ves esto para a lo mejor la próxima? No, o sea, dedicarte a tirar y no tiene caso, ¿no? Yo creo que ahí debemos de tomar el ejercicio muy en serio, de aportar, o sea, desde la posición en la que estemos, de aportarle a la iniciativa, por supuesto, y que mejore. ¿Para qué? Para que entonces tengamos efectivamente mejores resultados. O sea, ¿quién no quisiera hoy un mapeo de como decía Adrián, o sea, saber en mi ciudad qué comunidades de juego hay, quién es, en dónde está surgiendo, qué café, qué lugar, dónde? O sea, hay tantas cosas y tanto que puede aportar realmente, pero dependerá obviamente de todos en la comunidad, de cómo votemos, de cómo la impulsemos. Bueno, ahí yo creo que los resultados van a ser muy interesantes a largo plazo. Sí, la verdad yo estoy completamente de acuerdo. Lástima por esa actitud tan mexicana, como dices, sí, tristemente. Pero pues mejor véanlo por otro lado, véanlo con filosofía. Levanten la mano y digan, aquí estoy de entrada, porque eso se me hace muy padre. Todos los que somos parte de alguna forma de esta comunidad, pues levanten la mano y digan, oye, aquí estoy, también véanme a mí. Seguirle echando ganas, los que tenemos que ver, las tiendas en el servicio, los creadores en lo que hacemos y demás. Y pues a ver cómo nos va el año que entra, ¿no? Y bueno, este año. Y y obviamente, pues quien tenga ideas, ya sea que aporte, como dice, oye, Adrián, pues mira, ve esto, te puedo ayudar yo con esto, yo participo en esto, o hagan el propio. Como dices, la cuestión de expertos que voten, yo también lo considero algo sumamente complejo, Pero vaya, si hay alguien que sí tiene la idea, dice, no, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer este panel con estos y vamos a evaluar esto, adelante, ¿no? Yo creo que todas las ideas son buenas siempre y cuando el objetivo sea construir, ¿no? Entonces, de nuevo, yo te reitero la felicitación. Muy, muy padre este esfuerzo. Y obviamente, pues ahí yo estoy anotado, ¿no? En lo que haga falta. Y obviamente yo estaré haciendo este... Con todos mis paleros y a todo mundo que pueda, van a votar por mí este año, ya verán si no, ¿eh? Si bajo de ese número o si bajo mucho, habrá problemas, ¿eh? Habrá represalias. Exactamente. Pues bueno, le vamos a dejar aquí porque ya vamos a empezar a jugar, ya me están dando muchas ganas y aparte ya se empieza a juntar aquí la gente. Entonces, no los vamos a entretener más. Muchas gracias de nuevo, Adrián, por la invitación. Supongo que te veremos ahí en la Mega, ¿no? Sí, sí me voy a dar una vuelta. El juego como tal lo estamos concursando en la iniciativa de DeVir y de Mega XP. Vamos a ver qué tanto avanzamos, hasta dónde llegamos. Pero, y si no, de cualquier forma sí nos estaremos dando una vuelta como un usuario normal, ¿no? De la Mega XP, y me dará mucho gusto saludar a todos. Chidísimo, pues igual a mí, igual Eric, te veo por allá. Claro que sí, allá nos vemos. Allá nos vemos y pues no se vayan, en un ratito, después de esta sección, les platico mi impresión del juego. Y bueno, ahora para terminar el programa y mi recomendación de la semana, precisamente va a ser Wildlife de Card Game. Aunque el juego todavía no ha salido, pues les quiero platicar cuál fue mi impresión del mismo. De entrada, el juego está muy bonito, o sea, así tierno, cute, en la parte visual. Son ilustraciones de animalitos, de zorritos, de ositos, de pajaritos, de pescaditos. O sea, cosas que realmente se ven, o sea, puede algunos, a mis amigos más darkies y siniestros y demás, decir, ay, ves, animalitos tiernos. No se vayan con la finta. Me pasó lo mismo. Dije, pues, se ve muy tiernito el jueguito, ¿no? Yo pensé que era algo así como para jugar con mi hija o algo. Y no, o sea, es un juego muy versátil que puedes jugar efectivamente con tu hija, pero también con amigos. Y el cotorreo está bastante divertido porque es un juego de estar atacando a los oponentes, de buscar conseguir puntuar, pero también evitar que ellos puntúen. Entonces, de repente estás bajando tus animales, digamos que estás formando tu colección de animales, y el siguiente jugador pues te puede aventar un cazador y chingártelos a todos, o un depredador y comerte al que te da más puntos. O algo que está muy divertido para cualquier maniático como yo, que en algún momento que todo mundo está punteando más o menos bien, puedes aventar las cartas apocalípticas, que si es un incendio acaba con todo el bosque y a la chingada con todos los animales, ¿no? Créanme que cuando sale esa carta es bastante divertido, y más si eres tú el que la trae en la mano, ¿no? Que me pasó una vez. Pero, por ejemplo, cuando yo ya estaba más o menos posicionándome para escorear, pues me aventaron un cazador y me limpiaron la mesa. Entonces, realmente la dinámica es muy divertida. El juego se va rapidísimo. Tengo que decirles que la partida son... Si jugamos tres jugadores, que fue el caso que estuve yo jugando con Leo y Isidro, que les mando un saludo, ojalá se unan a la comunidad. Pues nos aventaremos, ¿qué? Unos 10, 15 minutos, yo creo, en el total del juego. Nos divertimos bastante, estuvo muy fluido. El juego no se asienta en ningún momento, ni nadie se dispara demasiado en puntuajes. Eso estuvo interesante. Digo, en mi caso, yo quedé con 15 puntos, me ganó Isidro, si mal no recuerdo, con 18. Y Leo habrá quedado como con 14 o 12, una cosa así. O sea, no se dispara demasiado. Y por lo que vi en las otras partidas que estaban ahí en el demo, era el mismo rango. O sea, no había un ganador que fuera aplastante, ¿no? Que apabullara al resto de la mesa. Lo cual siempre se agradece en un juego donde vas compitiendo por puntos. Pues que no se empiece a perfilar a alguien como que te está dejando atrás por mucho, porque los otros jugadores se aburren o se desaniman. Entonces está muy interesante que hasta el final del juego pues vas teniendo una oportunidad. De hecho, yo no pensé que iba a quedar con 15 puntos, pensé que iba a quedar mucho más bajo porque en dos rondas me tocó puntear cero. Entonces estuvo interesante que al final pude recuperarme y salir a medias, ¿no? El juego, insisto, vale mucho la pena. Está muy, muy buena la calidad del arte. Está hecha por un ilustrador que me parece que es Leo Córdoba. Los que están desarrollando el juego son Leo Córdoba, Mitch Camacho y Adrián Álamo. El ilustrador, les digo, está haciendo la parte visual de las cartas, que están muy simpático el arte. Insisto, es tierno, pero de mucha calidad, con un estilo más o menos acuareleado. Se ve muy padre, muy atractivo. El juego todavía no está a la venta. El juego va a salir en Kickstarter, como escucharon que nos platicó Adrián, hasta mediados de año más o menos. pero ahorita están haciendo las demostraciones, pues para que la gente lo vaya conociendo. Ellos andan con haciendo las demostraciones con un prototipo de muy buena calidad. No crean que son unas cartitas así impresas en hoja de papel y ya, sino que traen unos prototipos muy bien armados, y que de hecho le agradezco mucho a Adrián que me hizo el gran regalo de uno de estos prototipos para mí, para tenerlo yo aquí. Lo voy a jugar con mis niñas, ya lo tengo aquí en mi ludoteca, aquí enfrente de mí, para hablar más acerca del juego después. Y obviamente, pues cuando ya salga la versión en Kickstarter, pues obviamente me apunto por mi copia. Y eso es lo que los invito a todos ustedes. Primero, a que estén pendientes, yo aquí les voy a avisar cuando salga la copia, digo, cuando salga el proyecto de Kickstarter, para que le entren y que este proyecto se funde, vea la luz y pueda llegar a todos los jugadores. Lo mencioné en la entrevista, no estoy diciendo esto nada más por... Hay que apoyar lo mexicano por envolvernos en la bandera y por pintarnos de patriotas y todos. No, tiene que ser trabajo de calidad, o sea, busquemos lo bueno, lo que realmente vale la pena, y hay que apoyarlo para que sigan habiendo más cosas así. No les estoy diciendo, insisto, apóyenlo nada más porque es Adrián, nada más porque es mexicano, sino que veamos la calidad de los proyectos. Y esa es la otra parte que los invito ahorita. Van a estar haciendo una gira aquí en la Ciudad de México en distintas tiendas para presentar el juego. Este sábado que pasó fue allá en El Duende, pero me parece que el siguiente sábado están en Asgard Games y ahí va a estar Oliver. Y bueno, tienen una gira programada por varios de las tiendas o los cafés de juegos aquí en la ciudad. Échenle un ojo en su página en Facebook, en Wildlife Card Game. También pueden checarlo en mi publicación. Ahí ellos me etiquetaron y salen sus fechas aquí en la ciudad. Por lo cual, insisto, les invito a que le den una oportunidad de probar el juego. Realmente es muy divertido para todo público. Es muy sencillo de jugar. No tiene reglas elaboradas, no tiene texto, no tiene nada que complique la experiencia. Por lo cual, insisto, es muy práctico para sacarlo con la familia, para que sea un filler entre partidas de juegos más intensos. Pues sale rápido, son poquitas cartas, se juega bastante fluido y puedes pasar a otra cosa o aprovechando simplemente tiempos muertos. Entonces, ahí está mi recomendación de esta semana, Wildlife the Card Game, un juego desarrollado por Leo Córdoba, Mitch Camacho y Adrián Álamo. Busquen su página en Facebook para que vean las fechas de las presentaciones aquí en la CDMX. Y estén pendientes, ya les avisaré yo cuando salga el proyecto en Kickstarter para entrar en la campaña. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por permitirme acompañarte, por dedicarme un rato de tiempo para oír mis disparates. Los animo de nuevo a que los que pinten miniaturas las compartan en Instagram o en el grupo de La Pampa en Facebook. Y pues ya saben, síganse divirtiendo, búsquenme en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube. Mándenme un correo a contacto@enfermoporlosjuegos. Síganme compartiendo sus propósitos de año nuevo, qué quieren hacer en este año en cuanto a sus juegos, en cuanto a sus miniaturas, qué ideas traen en la cabeza. Y también pues síganme haciendo recomendaciones de Wargames, a ver a qué me voy metiendo a lo largo del año. Gracias de nuevo y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.